Creo que es algo absurdo porque el país necesita otras cosas más que esos tanques que quieren comprar. Por ejemplo, invertir más en educación, que si tenemos un pueblo con educación. Que a mí me parece un absurdo, honestamente, porque, o sea, son 80 millones de dólares que se van a invertir. Pues ni siquiera una inversión, es un gasto, pienso yo, porque al final, ¿para qué guerra vamos a usar esto? Datos del IEP señalan que en los últimos 5 años, el presupuesto para la defensa en Nicaragua aumentó hasta en 100%. Por ejemplo, en el año 2010, el monto era de 41 millones de dólares, pasando al año 2013 hasta en 83 millones de dólares. La agencia de comunicación rusa Sputnik informó que el gobierno de ese país estaba enviando a Nicaragua esos tanques como parte del convenio bilateral de ambos países. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.